Aquí en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Cuyaquitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Me alegro mucho que ya estemos juntos como cada miércoles a partir de las 20 horas. Estamos en el aire, acá en los Guerreros del Arcoíris, 107.5 para acá, la provincia cordillera, en las plataformas, también en radiochile.cl, buscan Radio Puente Alto y ahí vamos a estar para que tengan una muy buena llegada de sonido en vuestras casas, en vuestros hogares. Hoy día tenemos invitado al teléfono, obviamente. Todavía no lo lanzamos con los invitados acá en el programa, pero ya se nos avecina la primavera y luego viene el verano. Y por supuesto que ahí vamos a tener a nuestros amigos acá en los estudios. Bueno, vamos a comenzar con saludar a nuestro amigo y hermano Gilata, Sebastián Herrera. Hola, hola, Vicente. Kamisaraki. Kamisaraki. ¿Cómo estáis? Mira, he estado bien. Un poco con dolor de una rodilla, pero bien, bien aquí. Contento de iniciar esta nueva programación. Y contarle algunas novedades, pero después de nuestra pausa musical. ¿Te parece que hablemos del primer encuentro? Sí, pues. De eso vamos a hablar hoy día, pues. ¿Ya? Vamos entonces a escuchar y a iniciar con algo que le pongan en la oreja a ustedes. Después, cuando lo escuchemos, ya, ustedes, los que están en casa, muchos que lograron conocer esta tremenda radio que dio mucho que hablar y que muchos grupos y cantores pasaron por esta tremenda radio. Vamos a escuchar a Iyapu en un gran homenaje a la Radio Umbral. Bueno, después se lo digo porque quien anuncia todo, bueno, después les cuento. ¿Vamos a escucharlo? Radio Umbral, en 95.3, banda de frecuencia modulada, inicia las transmisiones desde sus estudios. 95.3. We'll be right back. Inicio de programa, ¿cierto? Un gran homenaje. Hace muy poquitos días fue el día del trabajador radial, del locutor, y hoy día queremos dedicar este programa justamente a aquellos que muchos de nosotros que hacemos distintos programas en distintos lugares de Chile, en cada región hay una radio regional, comunal. Y bueno, para todos esos comunicadores y locutores, un gran saludo, y este va a ser como un homenaje también a aquellos grandes que han sido grandes conductores de programas, no necesariamente andinos, sino que también de otro tipo, más periodísticos, que han tenido que partir, ¿cierto? Como no nombrar esta noche al gran Zapito Livingston. Hay tanto, en realidad, pero hay... En el tiempo vamos a ir nosotros recordándonos de ello. Pero por ahora iniciamos este programa con la voz inconfundible de un gran amigo, de un gran hermano, como fue Pedro Enrique de Radio Umbral. Y esta música característica de Radio Umbral, que además nos anunciaba en algunos momentos también las noticias o qué sé yo. Eran momentos difíciles de nuestra patria, eran momentos de mucha... De extremo a extremo, o sea, estábamos polarizados al máximo, o sea, era la mecha que podía en cualquier momento encenderse y quedar la escoba. Bueno, luego llega la democracia, la que nos ha costado mucho lágrimas, sudor y sangre poder mantener una democracia justa y una democracia que de alguna u otra manera vaya... En apoyo del pueblo, ¿cierto? Han sido tantos los años de estar marginados, donde el pueblo ve como otros se ganan la plata así a baldes, ya, porque hicieron negocio, y buenos negocios, que les permitirá vivir. Entonces esas malas costumbres, porque esas son malas costumbres, que se arrastran del tiempo de la dictadura, porque esos gallos sí que eran corruptos, ya. O sea, nuestro Chile querido, en estos años que ya recién cumplimos un añito más, tenemos que pensar también, pues no solamente vamos a pensar en el anticucho y el vaso de chicha, tenemos que pensar que nuestra patria nos ha costado un mundo, más de 50 años ya, de poder unir esta tierra, ¿cachai? O sea, siguen la polarización, siguen gallos hablando de golpes militares y cosas que son como eco en el desierto que nadie los pesca. Es lastimoso también lo que pasa en otras partes. Y ahí tenemos que sentirnos orgullosos un poco, chiquillos. Amigos, hermanos, porque lo que está pasando... En Palestina no tiene explicación, ¿verdad? No tiene explicación. No me cae en la cabeza, y se lo decía al Sebastián recién, por unos boquiabiertas, que no sé cómo llamarle, cómo muere gente así, como carne humana tirada por las calles. Qué terrible, Dios mío. Como decía León Gieco, es un monstruo grande que pisa fuerte, así que No queremos guerra. Ya pues, chiquillos, vamos a seguir con este programa y vamos a, como decía, dedicárselo a grandes de la radiodifusión chilena. Miguel Dabañino, ¿les suena? ¿Les suena? Un gran locutor también de, me acuerdo, de Radio Chilena. Era ese gran locutor ya de radio. Bueno, como han habido tantos. Ahí los vamos a ir acordando, ya. Jorge Rencoret, uy, así los vamos a ir recordando de mucho. Vamos a iniciar este camino y después vamos a dar un datito con ellos porque están presentándose en Valparaíso. Son nuestros amigos Coyaguara esta tarde que vamos a iniciarlos con ellos. Y este tema que es un poquito del recuerdo, pero ya lo tienen, deben tenerlo ya remasterizado con esta nueva, con nuestro nuevo grupo. Así que les deseamos toda la suerte a los hermanos Silva y especialmente a Juanito, y también que le vaya bien con su libro, y nosotros le mandamos todo el Nehuen a Coyaguara y Jumechi. Iniciamos con esta gran agrupación Coyaguara, que tiene presentaciones, pero muchas en este año. Le mandamos toda nuestra fuerza, nuestro Nehuen. Creo que era en Valparaíso, así que les vaya muy bien. Hoy vamos a pasar un datito, ¿eh? El 31. A ver. Oye, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En la sede número 18, en calle Altiplano, 6587, en Los Hermidas, a partir de las 18 horas, con una adhesión de 5.000 pesos, se va a realizar un encuentro andino. Entre ellos estarán, a ver si me lo leo todo ya, Algué, no sé cómo se llama. El primero no lo logro entender. Rayún, Araxaya, Puyay, Pachacusi, Lormida, Urimarca, Ayú, dije yo, Guaira Andino, Ilpacamani, Pacari y Jamuy. ¿Ya? Toda esta cantidad de grupos se van a presentar este día 31 de octubre y 1 de noviembre. Bien, ahí está pasado el ladito, ¿eh? Después lo vamos a volver a repetir. Oye, nosotros vamos a hablar con nuestro amigo Sebastián de nuestro encuentro, de esto que iniciamos como una locura y que empezó a tomar cuerpo y que ya está muy bien encaminado y que ya está pronto a salir el flyer ya de este evento que se va a realizar el día 11 de octubre en la Casa de la Cultura, acá en Puente Alto, donde la entrada es totalmente liberada y donde se presentarán las siguientes agrupaciones. Bueno, la primera es algo muy hermoso, un gran homenaje a un gran hermano que se nos fue este año, quien dejó un marco de mucha tristeza en el mundo andino y que fue el Benjamín Torrico, Santibáñez. Bueno, ese día se va a hacer un pequeño homenaje a él, pero de una manera muy especial, porque el Benja dejó muchas cosas acá en nuestra comuna, en Puente Alto, y entre esas cosas que dejó una tropa de lacas llamada San Lorenzo, y los chiquillos se han juntado para estar con nosotros en este encuentro ya de hermandad este 11 de octubre. Y luego, después de eso, se va a presentar la agrupación de nuestros grandes amigos y que les mandamos un saludo porque sé que siempre nos escuchan, que es Laurianita con el Eduardo, de Machac Mara, ¿ya? Un grupo que tiene mucha trayectoria y además ha hecho un trabajo tremendo culturalmente que se está potenciando cada día y que los tiene a todo el mundo andino muy feliz. Vendrán unos hermanos desde Yoyeo, unos hermanos que nos van a interpretar la música autóctona ya del altiplano, como es el caso del dúo Barro, ya desde Yoyeo. Vamos a tener Arac, ¿cómo se llama? Cayaxa, eso era, Cayaxa, ya con su cuerpo de baile, este grupo que está emergiendo dentro del mundo del andino. Y también estarán por Puente Alto nuestros grandes amigos de la agrupación AIA, ya con toda su discografía, su historia. Y creo que por primera vez tocando acá en la Casa de la Cultura, así que ellos están muy felices de qué es lo que va a pasar. Y para cerrar y este marco tan hermoso de música, cerrarán nuestros grandes hermanos de Il Pacamani. Así que están todos invitados, vamos a reiterar la invitación para la próxima semana. Así que están todos invitados. Y bueno, promesas. A mí me gusta decirla al aire, ¿eh? Porque yo cuando hago una promesa con alguien, me interesa que todo el mundo lo escuche. Bueno, el director de la Casa de la Cultura de Puente Alto, Miguel Ángel, estrechándome la mano, me dice que el próximo año este encuentro va a ser mucho más, con más cuerpo, ¿ya? Así que empecemos oro porque este que vamos a iniciar con mucho trabajo que nos ha costado como programa y también como Casa de la Cultura realizar este encuentro, porque es primera vez que se hace con la municipalidad. Si bien es cierto, acá se hicieron muchos tambos, muchos encuentros, de hecho los cabros que hoy día van a estar con nosotros han estado varias veces acá, pero han sido por autogestión. Esta vez la municipalidad ha puesto gran parte de la producción para poder llevarlo a cabo. Bien, pues, sigamos en la música, ¿les parece? Con Urimarca y esta caminata de un chasqui. Thank you. Comisarati miskilata nata. Comisarati cuyacanata. Comisarati mi compadre Francisco. Julián. Comadre Vivian. Les saludo, guayquicuna, panaycuna. Ayiyan chicachanqui. Ayiyan cachani. Hoy he venido a decirles bien alto y fuerte que tomemos, que bebamos, que celebremos este carnaval, que alegremos nuestros corazones, que hagamos florecer esta Pachamama. He venido a compartir esta palabrita, a decirles bien alto y fuerte que así como hoy celebramos, mañana a la ciudad de cemento sus vidas van a entregar. Porque anda, y ando, y andamos por ahí de indios, pero en la ciudad bien avergonzados andamos. Tomen y beban en el carnaval, pero mañana ya no más van a regresar. Pero yo seguiré chayando, buscando el nuevo ayo a la gente que ha de formar. Seguiremos levantando el rezo por la Pachamama, levantando un quintito de coca, abriendo un aguayito, levantando la palabra. Por eso, tú soy cuna, bailarines, bailarinas, músicos, tarqueros, no nos vamos a olvidar que el carnaval puya y anata en esta época y también para todo el ciclo con la Pachamama es de estar. Vamos caminando, vamos trenzando. Por eso jayaya miskilata naka, jayaya cuyacanaka, jayaya. ¡Baile! Jayaya Pachamama, que yo siempre te voy a chayar. Jayaya puchena, que siempre ceremonia te voy a levantar. Jayaya Urimar, canta y sigue con tu cantar. Thank you. Bien, pues ahí estaba Urimarca y esta caminata de un chasqui. Y no de cualquier producción, ¿eh? Ellos lo hicieron en el Apu Chena, una cosa muy hermosa, que yo creo que muchos participaron de esta gran actividad. Hoy vamos a ver si los podemos comunicar con nuestro gran amigo Carlitos de la agrupación Puyay, que teníamos previsto poder conversar con ellos. Le ha ido muy bien, les tuvieron una gran presentación en estos días, así que bueno, estamos en espera de su llamado y ver qué pasa ya. Por mientras tanto, vamos a escuchar a esta gran agrupación. Ellos son Marca Guara y nos van a interpretar Eco de mi canto. Thank you. Marca Guara, eco de mi canto. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan esta noche, los que nos siguen por tiempo. Siempre nos preocupamos de saludar a nuestros auditores que nos siguen hace tantos años. Así que espero que hayan pasado unas fiestas súper espectaculares con su familia y haber compartido un año más de nuestra patria. Y esperar los cambios. Esperemos que alguna vez se den los aires de cambio para nuestra patria, ¿ya? Y vamos a seguir caminando en este programa que le hemos dedicado a los grandes próceres de la radiodifusión de Chile, ¿ya? Recordar, por ejemplo, a don Juan La Rivera, ¿cierto? Un maestro que fue muy ligado también al folclore. Tuve la oportunidad de conocerle, don Juanito La Rivera. Don Hernán Pereira, Caracoles, ¿cierto? O sea, la radiodifusión, usted sabe que a pesar de que hoy día la televisión ha arrasado con los medios de radio, es siempre el más fiel, porque permite estar en lugares donde la televisión no llega, y la radio sí. Y a nosotros nos ha tocado vivir instancias de radio muy lejos, por ejemplo, en el cajón del Maipo. Podíamos escuchar radios de Melipilla. Imagínense cómo corren las ondas. Así, y también obviamente de Argentina, de San Juan, de qué sé yo, de Mendoza. Bueno, la radio es eso, esas ondas que llegan a todas partes. Y por eso que esta noche queremos dedicarle a todos estos hombres de radio. Hombres que de alguna u otra manera hicieron de su vida la radio, y la radio los conoció. ¿Cómo no recordar a la señora Alodia Corrales? Cierto que los domingos nos interpretaba los recuerdos de los tiempos de los años 50, donde podíamos escuchar el Charleston. Yo digo porque en la casa lo escuchaba mi mamá. Entonces, o sea, la radio es compañía. Así que esta noche, para todos los hermanos que hacen locución, este programa con todo cariño. Jack Tamari, desde allá, desde Cerrillo, de la comuna de Cerrillo, mensaje de los Andes. Thank you. Pacha, Guarnia y Mara, respeto. Y en la cima de los Andes, Viracocha nos dejó. Yactamari, oye, con toda la fuerza a estos chiquillos de Cerrillo, Yactamari, mensaje de los Andes. Oye, ya los comunicamos con nuestros amigos de la agrupación Puyay, así que lo vamos a tener un ratito más al teléfono a su director para que nos comente cómo les fue, porque yo creo que a muchos les fue muy bien. Ahí yo supe, bueno, a nuestros grandes hermanos de los cantores de Arica, que por ahí estuvieron tocando, y también nuestros amigos de, ¿cómo se llama este? Jayamarca, Sol del Ande, y bonita presentación. En realidad, les fue bien a los cabros, ¿ah? Así que eso los tiene muy contentos, y ojalá que el próximo año sea tan igual como este año, se fortalezca el folclore y predomine en la fonda nuestra identidad como chilenos, nuestra música. Vamos a seguir con eso, pues. Vamos a seguir con nuestra música y la agrupación Tucalpa esta noche con nosotros, Moreno de Paso. Thank you. Calpa, Morenos de Paso, bonita morena, que le pertenece a mi gran amigo y hermano Luchito Calama. Pues le mandamos un saludo desde acá, de los Guerreros del Arcoíris, a este gran luthier, gran maestro, ¿eh? Y también en la mezcla, decía ahí Víctor Contreras, sí, buena dupla. Oye, un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, de verdad, siempre con cariño, tratando de recordarles a todos. Es la primavera que se avecina con la alergia. Cuidado con eso. Decía yo, de nuestros hermanos músicos, que sí, para nosotros tiene un interés muy particular todos los miércoles tratar de difundir no solamente su música, sino también la historia o parte de eso a través de una conversación directa. Esta tarde estamos en espera de la conexión para conversar con los amigos de la agrupación Puyay. Ya vamos a estar enterándonos de todo el movimiento de esta gran agrupación, que este último tiempo ha tenido grandes sorpresas. Bien, vamos a escuchar ahora a Sol de los Andes con un tema que se llama La Bruja Salguedo. So sol de los Andes, ardiente como el cingal, de la aurora de la paz, nieve de Lima. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, de la aurora de la paz, nieve de Lima. Bien, ahí teníamos a Sol del Andes y la Bruja Salguedo, esta linda cholita. Oye, y ahí me hacía memoria me hacía memoria que ahí estuvo nuestro gran amigo, ¿cómo era el apellido? Bruno Arias, que estaba con esta gran agrupación y que también estuvo acá en nuestro estudio en alguna conversación ahí. Así que qué grato, qué bonito cómo pasan las cosas en este programa. Estamos en espera de la conexión con la agrupación Puyay y Puyay Puyachamari es el tema que nos va a continuar con este viaje por América Andina, esta vez con Ñanda Mañachi. Bueno, ahí teníamos a Ñanda Mañachi, toda la música de nuestro América Andina esta noche, en este homenaje a los radiodifusores de Chile, a los que están detrás del micrófono, que tienen mucha historia. En cada región, en cada comuna, hay alguien que se destaca a través del micrófono en algún programa radial, entonces vaya para él un gran saludo. ¿Ya? Yo todavía aquí no me puedo acordar de un gran periodista que tuvo Puente Alto, y él tenía un programa en la radio Panamericana, esto era Radio AM, y no me puedo acordar del nombre. Voy a tratar de acordarme, si hay alguien que me acuerde. Este caballero era una persona que recorría todo Puente Alto, ya en el deporte, también en lo cultural, ¿ya? Y entonces él tenía un programa que se llamaba Carrusel del Aire en Radio Panamericana, y ahí aparecíamos nosotros a través de este periodista. Oh, no me puedo acordar, ¿ya? Pero los que me escuchan y saben de qué estoy hablando, ya, de un gran personaje de nuestra comuna. Como vuelvo a repetir, deben haber muchos en muchas partes de acá de Santiago. Hoy día destacando, y iniciamos el programa con este gran locutor como fue Pedro Enrique, ¿cierto? Y todos los amigos de Radio Umbral, por supuesto Manolito Órdenes, Salvador Lavandero, que los que me acuerdo yo, el Toño Susarte, ya, grandes que estuvieron en la Radio Umbral y que bueno, que muchos de nosotros hacíamos espectáculo para poderla escuchar, pues. Y bueno, y siempre le botaban la antena, lo seguían, era muy difícil en esos tiempos, era radio cooperativa y también Radio Umbral, que tenía espacios noticiosos donde se contaba la verdad, ¿ya? Así que también un saludo muy especial para la gente de Radio Cooperativa, ¿ya? Así que este periodista, ¿cómo se llama? Campo el apellido, ya que él fue una persona muy abnegada, como tantos otros, como don Patricio Bañado, ¿cierto? Bueno, personas tan consecuentes con lo que era el estar detrás de un micrófono. Para ellos todo este homenaje a toda esta gente que trabaja en radio a puertas de haber celebrado un año de conmemoración de todos los radiodifusores o locutores de radio. Sigamos con nuestro programa, pues estamos en espera, pues ya, ojalá que se conecte nuestro gran hermano. Por ahora vamos a seguir viajando en este viaje imaginario por América Andina. Todos los miércoles tratamos de repente salirnos un poquito del espacio para poder conocer otras latitudes, otros países, otra música. Esta noche vamos a viajar al Perú, a un lugar muy especial, a Huancayo, para traer a los amantes de Huancayo y esta parranda. Yeah. Amantes de Huancayo, Parranda, tremendos temas, una cantidad de saxos. Oh, qué hermoso es nuestra música, qué hermoso es la música de América Andina. Y nosotros felices todos los miércoles de poder difundir a través de la 107.5 y poder llegar a tantas partes. Así que esta noche también un saludo muy especial para unos amigos que tenemos allá en el cajón, que son los hermanos Orellana, para mis grandes brothers, para mis grandes hermanos. Un saludo muy especial de acá de los guerreros del arco iris. Y contarle un poquito, ya que le estoy nombrando a estos chiquillos, que el 22 de noviembre se va a realizar una muestra de montaña, ya que lleva realizándose hace 19 años en nuestra comuna, en la Plaza de Armas de Puente Alto, bajo el alero de la Corporación de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto. Se va a realizar esta muestra, que este año tiene una particularidad muy especial, porque está hecha por niños. Y el nombre de la muestra se llama Del Futuro a la Montaña. Así que están invitados mucha gente, y entre ellos están nuestros grandes amigos Orellana, que ellos hacen una labor muy especial en el cajón del Maipo, ya, porque ellos hacen la labor de reciclar y es tan importante y le ha ido tan bien que ellos quieren que eso se pueda empezar a ramificar en, no en un lado, no solamente en el cajón, sino que en, ojalá en toda la provincia y ojalá en todo el país. Es muy importante en estos momentos. Y ellos van a bajar para explicar un poquito cómo ha sido durante todo este tiempo el tener que reciclar. Reciclar en la ciudad es una tarea, reciclar en los cerros es otra tarea. Así que tienen doble mérito. Así que bienvenido, pueblo hermano Orellana, a esta muestra que vamos a realizar el 22 de noviembre. Ya no se olviden, ¿ya? Ahí cuando vaya acercándose a la fecha yo voy nombrando la gente que nos va a visitar, los exponentes, para que ustedes puedan ir, los que viven en la región metropolitana puedan venir, porque está en la plaza y estación del metro, suben y inmediatamente está ahí esta gran muestra. La música. Seguimos en América Andina a esta hora de la tarde-noche con Bolivia Manta y este Salaque. Teníamos a Bolivia Manta y este Salaque. Hoy estamos tratando de ya empezar a conectarnos con nuestro hermano, a ver si si ya estaría por ahí, para que tengamos esta conversación con esta gran agrupación, ¿ya? Está preparada para este día de programa de Guerreros del Arco Iris. Y no olvidarse, porque el 11 de noviembre, perdón, el 11 de octubre, ya, en la Casa de la Cultura de Puente Alto, vamos a reunirnos todos ahí. Vamos a hacer este AINI de reciprocidad cultural, los Guerreros del Arco Iris y también los grupos andinos. Oye, quiero darle un datito. ¿Cuál es el mejor dato? Una salud saludable, ¿ya? ¿Con qué? Huevos, pues, chiquillos, huevo. Distribuidora de huevos por mayor y por bandeja. Jumbo, Super, Extra, Primera y Segunda. ¿Dónde lo pueden ubicar? Fácil. Bodega López, pasaje 1 Poniente, 608, Población Luis Mate, Larraín, acá en Puente Alto. Bien. Vamos a ir a la música, nos vamos a quedar un ratito más en Bolivia, pero al norte de Bolivia. Vamos a ir a Potosí a escuchar a este norte de Potosí con este pututu, pututu, pututu, pututu. Flosita, Flosita, Flosita, no mate. Flosita, Flosita, Flosita, no mate. No salgas tan pronto con tus disparates. No salgas tan pronto con tus disparates. Bueno, ahí teníamos a Norte de Potosí. Y este putucu, putucu. Oye, nos comunicamos delante con Carlito de la agrupación Puyay. Y habíamos quedado que nos íbamos a volver a comunicar en 40 minutos más. Po. Lo he llamado varias veces y no me contesta. Estoy hasta un poco preocupado. Así que si hay alguien en sintonía que lo conozca, que se comunique con nosotros, o alguien de la agrupación Puyaipu, que esté en sintonía, que se comunique acá con la radio, ¿cierto? Bueno, en realidad es difícil para que se comunique. ¿Podemos dar un número, Seba? Ahí al teléfono tú, ahí al micrófono. Por si hay alguien del Puyay, me preocupa, porque en realidad íbamos a quedar de acuerdo que nos llamaríamos, lo llamo, no hay respuesta, entonces... De repente es preocupante, ¿ya? Así que si hay alguien de la agrupación Puyay, para que no se comunica a ese teléfono que va a dar el Seba. Ya, mi celu es el 959-144-840. Es facilito. Ya, ese, ¿puedes repetirlo? 959-144-840. Ya, buena. A ver si hay alguien de la agrupación, el gato o alguien más, ya que no esté siguiendo para ver qué pasa, porque en realidad habíamos quedado de acuerdo con Carlito y lo llamo y no me contesta. Es un poco preocupante en estos tiempos que a veces pasan tantas cosas, ojalá que no sea más que eso, ¿ya? Bueno, quedamos atentos. Vamos a la música, porque es la que nos une todos los miércoles, la que nos junta para conocer más de nuestra propia identidad, de nuestra América Andina. Inti Pacha, ellos son de Copiapó, son ellos, parece, el Inti Pacha de Copiapó. Lo vamos a averiguar. Inti Pacha, esta noche, Canto al Agua. Toda la gente está pendiente de este desastre, de este mar. Inti Pacha, Canto al Agua. Hoy en este ratito hemos buscado harta música que teníamos guardadita y que esta noche la vamos a tirar, porque yo creo que ya a esta hora no vamos a tener comunicación ya con nuestros amigos de Puyay. Bueno, ojalá que no haya pasado nada y bueno, lo volveremos a encontrar, pues, es obvio. Seguiremos hacia adelante y algún día tendremos esa comunicación. Vamos a una agrupación que son de allá de Curanilahue esta noche. Nuestros grandes amigos del grupo Nahuel. ¿Ya? Con este tema. ¿Cómo se llama el tema? Pampinita. Con el grupo Nahuel de Curanilahue. Tierna como luna de los montes, bruja como el agua que baja, suave como el viento los pastizales. Thank you. Grupo Nahuel de Curanilagüe, ya, Paipinita, el tema. Oye, estamos también tratando de comunicarme yo con Carlito del bar ahí en Vertiente, porque tiene un movimiento muy interesante este fin de semana. Parece que se trata de una feria de las pulgas. Así que sí que está en sintonía para que se comunique con a través del Messenger, puede ser, quizás, ya, más fácil, porque me cambiaron el número, así que estoy medio jodido. Carralitos, te estaba llamando por el WhatsApp, pero no me contestaste. Oye, vamos a escuchar ahora a un gran amigo, lo hemos querido traer esta noche con nosotros, el maestro Sergio Ramírez, y este tremendo tema, Charango del Ando. Ahí teníamos a Sergito Ramírez, Charango Lande. Oye, y ya casi terminando. No. Nuestro gran amigo Carlito de la agrupación Puyay está con nosotros esta noche para conversar de esta gran agrupación. Hola Carlito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la radio? Oye, Guerreros. Eso, los guerreros del arcoíris. Oye, primero que nada, felicitarles porque los vimos, los seguimos y estamos muy felices por todas las cosas buenas que le está pasando a Puyay. Cuéntanos un poquito de cómo fue estos viajes que tuvieron que hacer. Muchas gracias. Bueno, estuvimos en varias instancias con los Fikir estas fiestas patrias. Qué buena. Buena dupla. Bueno, fíjate que como por ahí dijeron Cori, el Toco Garrú, gran amigo mío de muchos años, el Tocori que toca con el Mache, con el Bloque, que estaban tocando ahí, se vio que era como un buen matrimonio, digamos, por así decirlo, una muy buena mezcla. y la verdad que lo pasamos increíble con los Vikings. Son tremendos artistas, tremendos músicos y sobre todo tremendos seres humanos. Imagínate, por invitarnos a ser parte de su show. Son 25 minutos que lo pasamos, pero súper entretenido con ellos. Y nada, pues felices de la invitación. Estuvimos con ellos en el Bar Victoria. Después fuimos invitados por ellos a la fiesta criolla que se hace en la comuna del Bosque. Después nos fuimos a la fonda más grande de Chile, en el Parque O'Higgins. Y rematamos allá en La Pampilla. Así que mira, felices. Oye, bueno, fue un poco eso que nos hizo contactarnos contigo para que esta noche la gente sepa todo lo bueno también, porque a veces, pucha, cuando nos han pasado cosas como la pandemia, donde los músicos sufrieron tanto, que hoy día se abra estas ventanas tan grandes, y que además ustedes como agrupación han crecido tanto, oye, Carlito, que... Muchas gracias. Que yo creo que ustedes van pa otros lugares, grandes músicos que lo componen. Así que nosotros felices por todo lo que les va bien a los músicos chilenos, especialmente en el rubro de la música andina latinoamericana. Así que contentísimo de esta noche poder tener esta conversa al aire. Cuéntanos. Muchas gracias. No, por nada, hermano. Ustedes saben que ustedes están con nosotros hace mucho tiempo. Correcto, esto es verdad. Nosotros llevamos 33 años y pues ya a más de algún aniversario también estuvo con nosotros. Nosotros muy siempre ahí contentos y agradecidos por el espacio que nos brindan, por el apoyo que nos has dado siempre tú, Vicente. Así que nosotros estamos, pero más que felices, más que contentos. Bueno, ahí me unen lazos muy grandes con mi gran amigo el Gato Navarro de tantos años, que sí, fue una pieza fundamental el poder conversar contigo y ya conocer más parte de cada uno de ustedes, grandes músicos como el Catay, tuve la oportunidad de ser compañero de él, grandes personas además, así que felices, pues, oye, que esto que les pasó, que imagínate... Tú nunca habías estado de la manera que estuviste en La Pampilla, porque imagínate, ibais con embajadores, aparte. Los tremendos padrinos, pues imagínate, yo con 57 años de trayectoria que tienen ellos, yo nunca había ido a La Pampilla, jamás, ni siquiera estar ahí en la carpa, ni como público, es como el debut. Mira, me pasó algo muy parecido, que lo hablábamos con el Juanito, me decía lo mismo también, pues, esta es la primera vez que él estaba en La Pampilla, también, y es como debutar y que te vayas bien al tiro, es como bonito, porque había 130, tengo entendido que eran 130 mil personas, y cantando y coreando las canciones, que fíjate que en el streaming no se capta eso, ¿no? El sonido del streaming es totalmente distinto al sonido sala, que es lo que escucha la gente. Entonces llegó un momento en que estábamos cantando las canciones que hicimos, como dicen ellos, yo sé que esto existía de antes, la cumbia folk, como le pusieron los Vikings al estar los Puyay con ellos. Sí. Pero como estamos, bueno, se reversionaron en cumbia los temas de los Illapos, y era tanto lo que la gente cantaba que tuvimos que pedirle al ingeniero, al sonidista de los Vikings, que nos diera más monitoreo porque se perdía la voz. No se escuchaba que estabas cantando donde tenías 130 mil personas cantando el tema. Oye, me imagino, sí. Entonces fue así, muy, muy, una energía fuertísima, positiva siempre, y felices. Me imagino. Felices. Así que. Así, oye, bueno, claro. Cuéntanos. No, ahí conversando algunas cositas con Franco, con Ángel Núñez, Franco. Que somos amigos del 2017 que grabamos. Mira, hay un disco que se llama Con Sabor a Viking. ¿Ya? Y eso lo grabamos en el 2017 con Puyay. Este mismo medley que andábamos tocando, que era El Vuelvo, El Lejos del Amor, El Amigo. Ellos grabaron El Largo Tour también en esa oportunidad con los Sol y Lluvia. Bueno, el Amaro que fue para allá y grabó. Y El Negro José. Y quedó ahí plasmado en un disco, pero nunca se tocó en vivo, nunca más hablamos del tema. De hecho, hablamos de un montón de cosas como amigos, pero nunca pensamos en montar esto hasta que ellos venían para Santiago, como te digo, hace como dos semanas atrás, y dijeron, oye, vamos a hablar de historia, Carlito, tú te hablas con los muchachos y toquemos, toquemos lo que grabamos en aquella oportunidad. ¿Y qué nos dijeron? No, porque esa oportunidad... Así que ya, no sé, dije yo, ni un problema. No, pero la oportunidad no se... Porque tú sabes que las oportunidades no se pierden. No. Otro las toma y fue. Claro, hay que estar ahí al cateo de la laucha, como decía mi abuela. Tal cual, al cateo de la laucha dije que sí, llamé a los muchachos, me reconfirmaron que sí y partimos a tocar y de ahí ya no paramos hasta la Pampilla, imagínate. No, yo creo que esto va a ser un realce muy grande, porque ponete a pensar, pues, oye, Carlito, que dentro de del ambiente cumbiero, por llamarle así, hoy por hoy con la partida del Tommy y va quedando, sí, un vacío, sí, muy grande, sí. Y donde los Vikings van a ocupar toda esa plaza, porque son personajes de la música cumbianchera a lo largo de todo Chile. Como te digo, son 57 años de trayectoria, de historia, trayectoria y historia. Esta gente ha recorrido, al igual que lo hacía el Tommy, ha recorrido todo Chile con su música, con su cumbia. Han estado presentes en cuántas fiestas que uno recuerde, no sé, vos de Coquimbo soy, y vengo cantando, oye, este guaguancó. Y ahora más de moda, más de moda ahora, mira que en el campeonato van primero, y va, parece que exactamente a lucir la estrella, ¿no?, en la camiseta. Oye, y ojo, que no todo el mundo sabe que uno de los tremendos futbolistas de ahí, de Coquimbo, es hijo del Franco Cortés, del tecladista de los Vikings. Mira, ¿qué me decís? No, se están chochos por todos lados. Qué bonito que pasen esas cosas en regiones, compadre, que eso sí, Santiago no es Chile. Claro, que eso ocurra y qué suerte para ustedes, pues, un cariño muy especial a mi gran amigo el Gato Navarro. Y toda su nombre, sí, yo le avisé que iban a estar hoy día, estar conectados, así que iban a estar ahí, como dice, poniendo la paila, escuchando. Y bueno, y a todos los así chiquillos. Que estamos fue muy bonito esta experiencia, fue muy, muy, muy enriquecedora, muy bonita. Como te digo, agradecidos tanto nosotros de los Vikings, como te digo, ellos no necesitan tener a alguien que les esté teloneando, ni que esté ni invitarlos al escenario. Con todos los exitazos que tienen. Pero es la humildad que tienen ellos como profesionales, como tremendos seres humanos que te hagan la invitación. Eso es, habla pero tan bien de ellos, de nuestros amigos, porque amigos musicales uno tiene mucho, pero cada uno mata su piojo, como se dice, cada uno lo suyo, y pocas veces o casi nada se dan las posibilidades y las oportunidades como para que te inviten a ser parte de un evento de ellos. Y eso es impagable, nosotros lo agradecemos enormemente. Y como te digo, agradecer tanto su música, que lo agradecemos como oyentes desde su historia, desde sus años nuevos en que nos sentíamos desde niños acompañados por su música, desde esos años nuevos, esas navidades. Y ahora tener la posibilidad de tocar con ellos, que te inviten, eso es impagable, es como el sueño. Bueno, eso también habla muy bien de ellos y es un tirón de oreja. Correcto. Es un tirón de oreja para otras agrupaciones que debieran haber hecho un poco más también por ayudar a poder sacar a muchas agrupaciones que, siendo tan buenas como Puyay, hoy día le ha costado un mundo, Yo hoy por hoy acá en Santiago, y muchos, Carlito, se cansaron. Ah, perdón. Y digámoslo que lamentablemente muchos también se cansaron de esperar una oportunidad y dejaron, claro, de hacer música. Claro. Uno salió más porfiado nomás, pero cierto, nosotros por lo menos nos sentimos humildemente representando a todos los que fueron una generación que se formó en la calle junto a nosotros, que tocamos en las micros. Entonces uno nunca está como solo arriba del escenario, uno como que quiere llevar a toda esa gente con la que uno conoce y con la que compartió música en la calle, en las micros, la lleva con uno arriba. Por supuesto. Bueno, nosotros aquí en el programa, humildemente también, nosotros cuando pasan estas cosas queremos que el mundo andino reconozca el trabajo y el profesionalismo de los distintos grupos andinos que existen tanto en el área metropolitana como en el norte, en el sur. Y al ver que les pasó esto, que viene siendo como un pequeño, entre comillas, metafóricamente un pequeño temblor, pero que cuando les va bien, como también lo dijimos con Sergio Ramírez y Víctor Contreras, cuando participaron con los bunkers. Entonces todas esas cosas, yo me sentí tan contento, tan orgulloso de verlos con su traje azul tocando, y dije yo, puta que me sentí contento. Eso es lo que debiera de ser contento. Siempre Carlito, esa armonía de la música y los grupos. Así que pucha, qué rico que le esté pasando todo lo que le está pasando a usted, chiquillo. Gracias, muchas gracias, hermanito. Felices también cuando estas cosas pasan, y ojalá sea el despegue total de Puyay. Han hecho cosas tan hermosas, le ha tocado este año también cosas tan bien como de corazón, como fue poder viajar hasta Antuco y poder compartir estas lágrimas entre esos, aquellos que cometieron un error tan grave, que ustedes de alguna u otra manera plasmaron en un tremendo tema que es histórico en la vida. Es que tuvimos que, la misión del artista es visualizar, del músico es visualizar, del trabajador musical más que el artista. Pero bueno, del trabajador musical es lo que tenemos, nuestra misión es también decir algo, pues no todo también hay que decir, y en el que decir tuvimos claro ese puntito de inspiración para poder plasmar en una canción lo que ocurrió y poderlo llevar, abrazar a la familia con este canto. Y oye, se transformó en esto ya, en este tiempo, en estos andar, se transformó en un himno, imagínate. Mira, por eso que era por eso que había que destacar a Puyay en este tiempo, ya que llega la primavera, que ojalá sean muchas las municipalidades que se acuerden de recibir la primavera con música y no olvidarse de estas grandes agrupaciones y poderlos invitar a participar. Oye, te cuento que desde el norte hay también un movimiento muy lindo que también tiene muchas ganas de atravesar hasta Santiago y que desde Santiago atraviesen hasta el norte. Eso lo estamos tratando de hacer a través de Quique Carnavalito de Iquique, que nos está también reproduciendo el programa a esta hora de la noche. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Iquique, de Alto Hospicio. Y qué bueno, hago también entonces eco en ese abrazo. Claro, es poder que ojalá a mediano o corto plazo podamos unir esta angosta faja de tierra, pero andina, con grupos del norte, claro, con grupos del sur, que hemos ido conociendo, Carlito, durante todo este tiempo. Fíjate que hasta en Osorno hay grupos andinos, ¿ya? Pero por supuesto. Entonces queremos dar a conocer a toda esa gente que hace tantos años atrás nosotros conocimos a los ADMAPU, un grupo que se formó de puros niños en ese tiempo allá en Osorno. Hoy día son todos profesionales, tremendos músicos además. Y eso lo enorgullece a uno, pues imagínate, de conocer unos niños que se formaron en Osorno con tantos sueños. Viajaron para acá a Santiago también a hacer camino, como se dice. Y hoy día son tremendos profesionales. Uno de ellos, tremendo músico de allá de la universidad en Valparaíso, tremendo músico que ha recorrido Europa tocando con su banda, y eso es, uno se siente contento de que también se den la posibilidad para las regiones. Y yo también llegué de Concepción, imagínate, vivía allá en Lota, llegué acá a ser parte de este proyecto que hoy día se llama Puyay. Entonces todo lo que viene de regiones a veces está también ávido de oportunidades, de sueños. Bueno, como te digo, nosotros colaboramos con este pequeño granito de arena todos los miércoles en realidad, pero que ya es como una gotera, porque han sido 33 años de tres décadas difundiendo la música andina. Y que bueno, este programa se repite el día sábado ya a las 2 de la tarde, estamos en el aire. Y otra vez van a escuchar a los Puyay esta conversación. Así que buenas tardes también a esa gente. Y además, fíjate que la otra novedad es que nos estamos también entrelazando con nuestro gran amigo Ramón Olivares, dicho sea de paso, estuvo de cumpleaños hace muy poco, que es de Renacer Andino, de Antofagasta, pero que además transmite desde México, ¿ya? Oh, órale. Así que Ramoncito quiere que se le mande videos, así que a ver si los ponemos en contacto luego, Carlito, por interno, para que darte los datos y le puedan mandar videos. Ya, pues. Ya porque ellos muestran en México videos. Para enviarlo. Claro. Ya. Así que no, estamos abriendo brechas, dice. Pues Carlito, tú sabes que las comunicaciones hay que usarlas para bien. Y eso es lo que hemos hecho durante estos años. Y bueno, y ustedes nos han acompañado tantos años, así que estamos como muy felices de los éxitos que puedan venir. ¿Y qué se avecina para Puyay en lo futuro, Carlito? Mira, tenemos, bueno, a Angelito Núñez, que es el manager también de los Vikings, nos hizo la pregunta de rigor, o sea, ¿cómo es que Puyay no está tal vez en otras instancias un poquito más arriba, más visible en realidad? Y como te digo, ellos nos dieron esta posibilidad, esta mano, de que nos mostráramos lo que nosotros hacemos. Y se mostró bastante interesado en tomar un poco el manejo, hablo como manager, de vendernos, de producirnos. Qué bueno. Así que ojalá se vayan dando las cosas de poquito. La idea es lento pero seguro. Aunque los tiempos hoy día son tan rápidos, pero en la música hay que irse con cautela, sobre todo en este difícil, tú sabes lo que es Chile, la música cuesta tanto, así que queremos tomarnos las cosas con calma también. Estamos preparando canciones nuevas, porque nosotros nos grabamos un disco nuevo desde el 2011, 2012, que es con El Alma al Sol, y desde ahí no tenemos algunos singles dando vuelta por ahí, pero queremos plasmarlo en un nuevo EP, por lo menos, de 8 canciones, donde hay un montón de cositas que mostrar. Así que estamos como en eso, preparando eso. Tal vez se mezclen las cosas en el estudio de Franco allá en Coquimbo, de los Vikings también, y podamos sacar rápido un par de discos que están dando vuelta en la cabeza y la hemos estado ensayando hace mucho tiempo, así que ojalá podamos sacar esto antes que termine el año. Bueno, nosotros le deseamos todo el éxito del mundo, darte las gracias, Carlito, por la comunicación de esta tarde. Y bueno, queremos despedirnos con Puyay, nos vamos a despedir con Puyay hoy día, esta noche, para todos nuestros auditores que nos siguen cada miércoles y a lo largo de todo Chile y a lo largo también del mundo, que nos siguen durante tantos años. Bueno, mostrarles esta música, de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, por esta gran agrupación que ha ido creciendo de a poquito, pero que ha ido tomando un cuerpo muy grande, y que nosotros le deseamos todo el éxito del mundo desde acá de los Guerreros del Arcoíris. Muchas gracias, Mario. Los vamos a despedir con Puyay, y déjanos en el aire algún temita vos, Carlito, para que te despidas. Mira, hay una canción que le hemos estado tocando harto en vivo, y que es Siénteme, que es El Gatito, y la tomamos, ahí se modificó, se arregló para el estilo Puyay. Y Siénteme, que es una de las canciones que también ya pronto queremos plasmarla dentro de este nuevo EP que queremos sacar. Ya, porque les vaya muy bien, y bueno, ustedes cuenten siempre con los Guerreros del Arcoíris, Carlito, para lo que podamos servirles, ¿vale? Vale, muchas gracias nuevamente, un gran abrazo a los radioescuchas del programa, y bueno, si es que están en el aniversario, ya lo dijimos, queremos estar ahí también, y cuenten con nosotros. Listo, muchas gracias, hermano. Jayaya. A ti, pues. Jayaya, un gran abrazo. Bien, ahí nos vamos a ir, pues vamos a dejar los micrófonos también para que Sebastián se pueda despedir. Y ya nos vamos, pues se nos terminó el programa. Menos mal que Carlito nos alcanzó a llamar y pudimos estar en entrevista con él. No, bueno, agradecer al compañero ahí, Carlos, que llamó. A pesar de que venía saliendo el trabajo, hizo el esfuerzo y eso se valora. Así que nada, nos escuchamos, nos estamos viendo la próxima semana. Sí, nos estamos escuchando, y ojalá con alguna otra agrupación. La otra semana ya tenemos que promover perfectamente nuestro nuestro encuentro, ¿ya? Nuestro encuentro, que ahí vamos a juntarnos con estas grandes agrupaciones. Así que vamos a estar una tarde muy feliz, ¿ya? Y les queremos invitar a todos ustedes. Así que nos encontramos el otro miércoles, ahí vamos a tener más invitados, pues, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho, ¿ya? Disfruten, cuídense de la primavera, la alergia, sobre todo de los niños, ¿ya? Cuidémonos de muchas cosas para que estemos sanitos, para que el otro miércoles nos volvamos a encontrar. Ya un saludo para toda la gente que nos escuchó esta noche. Que descansen y nos vemos el próximo miércoles, si la Pacha y Dios así lo permite. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Nos vamos con Puyay! Se me está escapando algo, mira, pero gracias a que no me puedo ir, si no lo digo. Hay un taller de Sikus, ya, en el Tabo. Aprenden a tocar este milenario instrumento andino, ya. Los inicios de las clases son el 25 del 9 del 2025, y son cupos limitados, es totalmente gratis. Ya tienen que llamar al teléfono 96 50 55 210, para todos los amantes de querer aprender taller de Sikus allá en el Tao. Eso, discúlpame Ricoberto, pero se dio igual. Ya, hermano, ahí está Puyay para todos nosotros. Volvámosla a tocar un poquito más atrás, pues no se vayan a enojar la fan de Puyay. Pasado que es testigo de lo que soñamos, y ahora que lo miro siento el hielo que ha quedado. Tu vuelo remontó ese mar y mi alma se alejó del mar. Hoy fácil es volver a recordar. Reflejo de mi corazón, palabras llenas de dolor que vuelan con tus alas a decirte vida mía. Locos frente a frente, tus ojos sonreían, te quería para siempre. Miro en el espacio y atesoro tu perfume. Sé que nuestras almas volverán a coincidir. Y hoy te busqué en mi memoria para que vuelvas a ti. Sentirte en un segundo y abrazarte desde aquí. Vuelo remonto ese mar y mi alma se alejó del mar. Hoy fácil es volver a recordar. Reflejos de mi corazón, palabras llenas de dolor que vuelan con sus alas a decirte vida mía.